Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita ahí, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Valencia con Eric H y Omar el HMI. Yo, esto es el crudo de invierno. Acompañados de Charlie F. Charlie F, Cacique Crew. Poco más que decir. Yo resisto aunque no quieras, fiera. Ya no me quita el sueño un problema cualquiera. Puedes disparar, puedes intentar joder mi paz mental. Soy frío como el crudo invierno, doy calor solo a los míos y me encierro en mi casita a ver pasar el tiempo. También veo pasar a gente que va y viene, que se entretiene, solo es ego. Sal de mi vida, olvida aquellos días, tu cara lo dice todo y hablas y no dices nada. De mí solo te llevas letras y alguna historia que no acaba, que nos cala hasta el fondo. Me sientes cerca y quema porque nada es como te lo esperas. Aquí nadie te espera, todos corren en pena en busca de una cena en compañía al con pastilla. Recuerda, esto es Eric H, Omar, la doble H, Charlie F. El crudo invierno ha llegado y veo que no estás. Lo que daría yo en mi vida por volver atrás. Lágrimas de cristal que se van a estrellar si te sal contra el muro del tiempo. El crudo invierno ha llegado y veo que no estás. Lo que daría yo en mi vida por volver atrás. Lágrimas de cristal que se van a estrellar si te sal contra el muro del tiempo. Salgo del garito, solo es tuyo y el vómito. Vaciando cubo, yo y mis bros y un fan neurótico. Lo que les mata es el futuro, por eso hay que volver a reventarlo sin ser músico. Lo que he sido, lo resumo en este texto. Rezumo nostalgia sobre el humo del incendio. Me pone mucho más vivir un desconcierto que escuchar vuestros conciertos tan famélicos. Dame licor, dime que no, dicen que fue su voz que despertó de entre los muertos, soy un clásico. Yo te protejo del averno, ven a vernos. No soy del montón, soy un cabrón sin frenos. Rap, te lloré todo un puerto, transparente para ti, tan oculto para ellos. Me lo dejo todo cuando todo no tiene palabra. Y a veces todo lo que sube nunca baja. Ahí lo tienes, en todas sus expresiones, en todas sus posesiones, en todos esos millones de canciones que se pierden en silencio. ¿Por dónde sale el sol del crudo invierno? Fueron conciertos, sí, fuimos únicos, sí. La vida no está preparada para el que sueña así. Lo que daría por volver a aquellas noches donde el niño da lecciones al hombre. El crudo invierno ha llegado y veo que no estás. Lo que daría yo en mi vida por volver atrás. Lágrimas de cristal que se van a estrellar si te sal contra el muro del tiempo. El crudo invierno ha llegado y veo que no estás. Lo que daría yo en mi vida por volver atrás. Lágrimas de cristal que se van a estrellar sin cesar contra el muro del tiempo. A las tres ya solo quedan las tres. Las calles apestan a cobardes por donde andes. Aún me queda algo de la ausencia que me dejaste. Piso el desastre, fácil tropezarse, nos hicimos grandes. Nací en el parque, como ser español y no estar orgulloso. Un trozo de tierra donde explotarte. Mi cacique siempre inseparables por delante. Cuando estuvimos jodidos, nada nuevo el pande. Cada día un plan de vida hacia ninguna parte. Los sueños se rompen fácil como el cristal. Antes todo era contarse qué tal ido el día y divertirse. Hoy en día me sobran motivos para seguir vivo en el camino. No voy a dejar que me aplasten nunca ni a los míos. Si hace falta estás algo a tiros, tío, estás vacío, estás vacío. Cuida a tus seres queridos, yo haré lo propio, los míos. Saben lo que hacen tranquilo, saben lo que hacen tranquilo. Charlie F, ¿por dónde sale el sol del crudo invierno? Quizá esté cometiendo el mayor error de mi vida, pero ¿quién es perfecto? Sin duda, yo no. Hay muchos espacios aún por rellenar, pero justo en este instante estoy contento. Quizá hasta feliz. Y reconozco que cuando todo está dicho y hecho, la vida es hermosa. Y ahora bajamos a Murcia con Raxo, en busca de la libertad. Busca de la libertad, esta es la realidad, lo que vivimos día a día. No es solo una historia más, una historia que debe ser contada. Yeah. Okay. piso el ritmo. Son horas y horas metido en este puto bar, sin saber el cómo acabar de todo este mar. Arrastrar otra copa más para poder olvidar. Y es que todo ha llegado a un trágico final. Un final de que ya no tiene vuelta atrás. La vida ha dado el golpe de que no podrás levantar. Mientras bebes te empiezas a rayar. Pensar cómo coño te ha podido pasar esto a ti. Tú que estabas tan bien con tu familia, un trabajo que te daba para fin de mes poder llegar, y una chica que le entregabas todo tu amor. Día a día, en un segundo, todo puede cambiar. Ya que hoy de ese pasado no queda nada. Intenta sobrevivir con una miseria paupérrimo, así como te encuentras. Parece que la única solución es de este mundo escapar. Es un viaje en busca de la libertad. Tu vida ha llegado al final. Ya no existe esa meta por la que luchar. Ven la manera de reventar estas jodidas cadenas. En un segundo tu vida se puede arruinar. Perder ilusión de vivir y pensar. La manera de acabar de este mundo escapar. Iniciar el viaje en busca de la libertad. En este viaje que vas a realizar, tienes que tener en cuenta que nunca regresarás. Que la libertad te espera en otro mundo, ya que en esta ha desaparecido. El cielo ya no es azul, no lo volvió gris oscuro. El mar hizo bulto sobre el bien y lo dejó mudo. Desato el nudo que amarra este barco a ese inicio, este viaje intenso y duro. Piensas cómo sobrevivir ahora que te encuentras solo, navegando sobre este mar de lodo. De tu vida ha desaparecido todo, no te queda nada, ni familia ni curro, estás solo. En soledad muy pocos son los que soportarán la necesidad de abrazar, de llorar, de besar. Loco, así es como te encuentras ante esta situación, man. Es un viaje en busca de la libertad. Tu vida ha llegado al final. Ya no existe esa meta por la que luchar. Ven la manera de reventar estas jodidas cadenas. En un segundo tu vida se puede arruinar. Perder ilusión de vivir y pensar. La manera de acabar de este mundo escapar. Iniciar el viaje en busca de la libertad. Y la muerte la única solución en esta extrema situación. Si ya no tienes el perdón de Dios, te dejó de lado, tirado sobre el asfalto sin nada. De rodillas rezando para que todo vuelva a ser como fue en un pasado. Pero este viaje ya ha comenzado. Despídete de tus más allegados tú mismo. En busca de la libertad zarpamos. Hay que ver las vueltas que da la vida y lo bien que estabas ayer. Hoy sentado en los cartones donde pasan las noches. Ya que esta situación te ha dejado en la calle. La empresa en la que trabajabas hecho al cierre. Preparando esa soga que te pueda aliviar este dolor. La silla que te contenía al fin cayó. Tu cuerpo inerte colgado en aquel árbol se quedó. Una fina brisa dio el último adiós. Ahora yo piso el ritmo. Bueno, ahora subimos al norte de Alicante, a Denia. El recopilatorio 03700 de Nia. Este tema es de Lord Tai. De Nia desde la cuna. La Costa Blanca, man. Sí. Oh, LT, bien. C2H Crew. ¿Te acuerdas de mí? Toda la vida de aquí. Nos quitaron la rampa, solo quedaba street. Nos vimos en el Dorado, Dakota, Bus y la París. Fumamos Scan, Haze, Critical y Cali Mist. Cuando el polen era polen, cuando aún no iba ni al cole. Cuando hablabais mierda de los que ahora triunfan y os jode. Jugando al balón con la prole en la iglesia donde se sentaban los pobres. Vendiendo pulseritas hechas con cables de cobre. Donde todo hijo de buena madre tiene un padre alcohólico. Las familias perfectas de la tele son algo insólito. Los niños crecen solitos, sus primeros piños. Primer cigarrito, primer coñito, un litro, moto, pinito y tiritos. Entre los cambios hemos crecido. ¿Qué nos vais a contar si hace dos días que habéis venido? Esto es el culo del mundo, pero amigos, sé bienvenido. Tu voto es importante para su partido. Prendámosle fuego aunque las fallas ya hayan ardido. A los que pegaban en el patio y se meten a polis. Aquí fomentan el turismo pero se olvidan del polis. Muchas pachangas, mucho pijo y mucho chichi y mucho toy. El hábito no mete al monje en la movie de hoy. En crisis, sin graduado ni nada. Solo en pelis yankees pudimos ver la universidad sin salir de la ciudad. ¿Y tú qué vienes a contar? Si tú que holguera y ropa lo ha comprado tu papá. Ya no juegan a médicos, juegan a gángsters. Te falta frente, si eres traficante no lo cantes, porque puede que te caten y por boca grande. En este juego hay muchos cerdos pero pocos diamantes. Yo soy dealer de letras, las cosas claras. Todos queréis ser MC pero no decir nada. Mucha calle, pero ni un golpe en la cara. Las citaciones y los embargos, eso nadie los para. Cuando ves a un homeboy hundirse en la miseria, como se deja la vida por unas líneas de materia. Pierde el trabajo y pide préstamos para las bellas. Cuéntame cuál es la lección que la vida te enseña. En España es difícil que no te la corten. Traemos flow de costa bueno como speed del norte. La mala vida cansa como cualquier otro deporte. Seguiré siendo yo mismo sin que el precio me importe. La vida es puta y yo quiero ser su chulo. Solo eres un pussy hablando bullshit desde tu zulo. Hay más en sus oyentes, lo aseguro, y procuro no ver tan gris el pasado ni oscuro el futuro. Me arde la sangre, se me hincha la vena. Nadie puede escribir en paz algo que merezca la pena. No serás bueno si no entrenas, no estás en el tema, porque psicólogos no ayudan a los niños con problemas. Somos una generación de hijos de puta de madres santas, mal educados y en la calle hasta las tantas. Nunca veis entrar la boca del lobo, así que achanta, porque chivatos bajo presión siempre cantan. Cuando colegas roban a colegas, corre dale gas. Otros se matan por unas matas de más. Otros se meten en casa de los demás o mienten sobre el tema por evitar problemas. ¿Qué contarte en realidad que no haya ocurrido en tu ciudad? ¿Para qué hablar de calidad si me has escuchado ya? Parto en esto y poco más, mucha hierba, poco cash. Mucho flow, mucho show, ya mi gente ahí detrás. Venía desde la cuna, he crecido entre esta fauna. He visto morirse a viejo las tetas de más de una. Tu calle como una sauna y en el mar brillar la luna. Yo hice mi maqueta cuando aún no había ninguna. Qué fácil unir palabras, la mitad no dan la altura. Yo llevo la mitad de mi vida en esta cultura. Difícil relación como una puta y el cura. Quemo verdades que te follan en cualquier postura. Esto se alarga demasiado, voy a ir cortando. Como cuando me equivoco y acabo improvisando. Cuánto que decir tengo tanto. Te lo cuente, te lo cuento, esto es todo de momento. Eso fue todo. Ajá. Gran Imperio ahí a la producción. Daniel La City. Ajá. Yeah, yeah. Bueno, ahora vamos con la nueva maqueta de Keisal, A la espera 2. Un tema producido por Keko con Arte de Liar. Arte de Liar. Arte de liarla. En el 2010. Vamos, en el estudio de Caprice. Chez moi c'est ça, oui c'est vrai c'est comme ça que ça se passe. Y'a plein de racailles, y'a plein de bâtards, y'a plein de connasses. Donc là qui bat, à son à l'heure y'a trop de combats. Les flics qui plaquent, sortent la matraque, te fout des claques. Chez moi c'est ça, c'est vrai y'a plein de commissariats. Les flics tabassent, les punks ils s'en foutent à race. Mais si t'es black, t'as le pack, alors est dans le bac. Et s'ils t'attrapent, encore une nouvelle fois qu'on t'éclate. Hablando de la ley de extranjería, hablando de lo que no importa y de lo que vemos cada día. Aquí es así, de ahí viene mi rebeldía. Acciones ilegales, más bien de la policía. Aquí es así, es cierto, esto es lo que pasa. Más de 16 personas viviendo en una casa. Esto es así, la delincuencia viene de raza. Aquí es así, sobre todo si a la se reza. De tanto temor, a veces la locura rozan. Mientras esbozan planes, políticos bostezan. Mientras cuentan mentira, ellos son los que gozan. Mientras creamos todos vivir en la vida rosa. Aquí es así, mientras los poderosos trazan el camino a seguir. Así la realidad desplazan. Aquí es así, trozos de África me acompañan. Mientras guerreros empuñan armas para dar más calma. Chez moi c'est ça, oui c'est vrai c'est comme ça ça se passe. Y'a plein de racailles, y'a plein de bâtards, y'a plein de connasses. Ton cœur qui bat, à son à l'heure y'a trop de combats. Les flics qui plaquent, sortent la matraque, te font des claques. Chez moi c'est ça, c'est vrai y'a plein de commissariats. Les flics tabassent, n'importe qui s'en fout de race. Mais si t'es black, t'as le pack, alors reste dans le bac. Et s'ils t'attrapent, encore une nouvelle fois qu'on t'éclate. Morirse de asco uno casi, manteros esquivando agentes como Yamakasi. Violencia atribuida a extranjeros y no a los nazis. Hay de todo en dos lados, generalizar lo más fácil. Llegó a César, Pepe es de extrema derecha. Sus juventudes salen de noche para abrir brecha. Algunas bandas progre piensan de manera pobre. Violentos esfundándose en el kick-off y eso me jode. Contra la extrema derecha, Extremadura derecha. Pucela está en la brecha, Madrid encendió la mecha. El mal que siempre acecha, depende de la rancha. Los violentos y locos se lo reparten a pacha. Mis armas, la de MC. Tengo otras tantas también, pero con esta nací. Si eres inmigrante, más te vale llamarte Messi. Cristianos, gitanos y los ultras de C. qui boit. Assaut à l'heure, y'a trop de combats. Les flics qui planent, sortent la matraque, fous des glaces. Chez moi, c'est ça, c'est vrai, y'a plein de commissariats. Le flic t'embrasse, le banquier il s'en fout de ta race. Mais si t'es black, t'as le bug, alors reste dans le bug et s'il t'attrape. Encore une nouvelle fois quand t'es glace. Chez moi c'est ça, à qui est ça si qui estamos representándolo. Arte de liarla. Bueno, y ahora nos subimos hasta Zaragoza con Rap Pobre y su maqueta de La Unión Nace la Fuerza. Un adelanto. Aquí va asalto al tren. En medio de algo tan crítico me hago eco de un mensaje apocalíptico. No soy párroco, tampoco soy científico, pero no se me antojan de fiar esos políticos. Ciertas cosas deberían cambiar. No sé qué coño hacemos en Afganistán, no. Hay personas que se deben odiar. Monarca, presidente, aristócrata, sangrad. Resulta fácil exportar a las personas. Más difícil dependiendo de las zonas. Mercancías vuelan, surcan mares, océanos de aire sin fronteras que les pare. La ruta de la seda retomó la cumbre. Sálvese quien pueda de la cruenta muchedumbre. El valor de la moneda les ahoga. Pregunta en Sudamérica o en África quién roba. Asaltamos el tren, sobornamos al que lleva la sartén. Yo te presto 5, tú me das 100. Se me da muy bien explotar tu gen. El crudo hedor de las colonias nunca nos abandonó, tenemos telefónica. Directivos de las tierras amazónicas, cresta de la fiesta de la orquesta filarmónica. Abogado del diablo de la empresa, lengua de culebra con gorregla sin compresa. Mandatario sin escrúpulo, confiesa. Pesa más la fama que dos platos en la mesa, confiesa. Tu maniobra diplomática, la nube volcánica nunca fue tan problemática. ¿Cuánto pacto en pro de qué benefactor? Eres un actor en el teatro de las ánimas, pero no derramarás ninguna lágrima. Va de progre paseando con su viejo Cadillac. No, no me despierta admiración. Puto cordinflón, joder, te sudan las axilas. Asaltamos el tren, sobornamos al que lleva la sartén. Yo te presto 5, tú me das 100. Se me da muy bien explotar tu gen. El compromiso de Kioto, pura pantomima, burda pócima con foto. Mi versión de lo que ocurre en el planeta no puede comprarse con objetos al poeta. El extracto de mi cuenta se lamenta porque tengo que aportar un porcentaje de mi renta a la venta de rifles y bayonetas. Luego vas a facturar y te registran las maletas. Cuánta hipocresía en este mundo necio. Hay detalles que no explican en ningún colegio. La subasta que devasta nuestro medio es el Ministerio de la Moda y el Comercio. Alienado en este coro de insensatos, he pasado ratos en la nave del misterio. Algún día cogeré mis honorarios, dejaré mi barrio y que me lleven al jodido infierno. Ahora vamos con otro tema de Keisal, producido por Souchi, acompañados con el Puli y Fone. Extremadure Hardcore. Extremadure Hardcore, tu d'accord, sombre mort, on reste fort. Puli, Souchi, Fone, Keisal, l'heure. Et comme d'habitude, il travaille avec effort. Extremadure Hardcore, tu d'accord. De oír la palabra crisis, os pongo en diálisis, renovando ideas, destapando tabúes que os mantienen con artrosis. Mueve el cosis, escucha estos MCs que destierran como un fósil. Delitos con dosis, votando más que con una Monty. Somos tres MCs y humo en el cuarto, hierba triturada en el grinder, haciendo los hardcore como Sticky Finger. Conexión con Madrid, creando temas que dicen son versos de gran calibre, con Fono, Keisal y Sushi, expandiéndonos como la puta gripe. Yo estoy con Souchi, con el Calafi, también con Puri. Extremadura representa en casa del Rudy. Madrid, motherfucker bitch. En Madrid, motherfucker bitch. Estoy con Rudy, con Calafi, también con Puri. Extremadura representa en casa del Souchi. En Madrid, motherfucker bitch. En Madrid, motherfucker bitch. No busco la fama, que os equivocáis. Tampoco me escondo, para eso está Osama. Soy un hombre feliz, fumando ramas. hoy busco mi interior, el equilibrio busco el chi. Hago ya de siempre lo que me salga en gana, y cuando quiera divertirme me daré un festín, un homenaje por el tiempo, años que llevo luchando. Hoy aquí con el Puli Souchi Keisar, con resaca en el mi, dando caña, lo hacemos así. Otra victoria, no win. Yo acá, yo acá, sonrona, mon resta, Puli Souchi Fono, Keisar. Comme d'habitude, il travaille avec effort. C'est mature, hardcore, tu d'accord. Sans vraiment, on reste fort. Pour l'île, sans qu'il faut l'or, ok, chaleur. Comme d'habitude, il travaille avec effort. Quieren tocarte, tumbarte, el camino cortarte. Quieren odiarte, porque no saben cómo quererte. No estás aparte, aunque alguno quiera apartarte. El que quiera portarte aparte, que ya solo también lo parte. Salte, si tú lo haces también compartes. Esto es Marte, si vienen a quemarte, compartes. Viajo como un circo ambulante. Farsante, lo tuyo no es clase, es más bien dar el cante. Quien no quiera te, quieren confundirte. No estará en esta parte, que quiera aportar, que aporte. Quien todo su parte, quien controlarte. Es un mundo aparte, el cual deberás aprenderte. Vamos a Badajoz con 2 milímetros y su maqueta El camino de las ratas. El tema es Ahora van de gángster. X-Men is the beatmaker. Con su luz, perdiendo la actitud con la is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. X-Men is the beat maker, greater than all you fakers. Soccer, acá el mal agüero y su maqueta Realities, acompañados por Cibor AOS y Anubis Metal Jack. Abierto hasta el amanecer, mira bien quién viene, quién tiene, quién puede, quién debe, quién vende y quién quiere, y quién pasa y se abstiene, y quién tiene rehenes, quién. Y de entre todos esos mira quién ama, quién odia, quién jode, quién te da y quién lo aporta. Y quién te va a buscar la ruina y cerrar puertas. Y quién te va a dar la llave pa' que vuelvas. ¿Quién? Y luego empiezas a saber a quién tienes, quién miente, quién muerde, quién quiere y quién muere. Muere quien no hace lo que debe, quien por su sueño no pelee. ¿Quién? Sé tú mismo, hazlo bien, sé el quién, el cómo y el por qué, es por ti, no por él. Y cuando sabes quién es quién, sabes quién eres. Y si eres quién, con quién o contra quién. Anubis Metal Jack, Cyborg, ello es Soccer, mal agüero. Estos latinos trayendo puro fuego. 3MC is ready to die, we on the grind, nigga. Anubis Metal Jack, Cyborg, ello es Soccer, mal agüero. Estos latinos trayendo puro fuego. 3MC is ready to die, we on the grind, nigga. Who's responsible? My flow is infallible. Devoran be like a cannibal. Doom is impossible. Quienes fallecen si no pagan lo que deben. Ya no salen porque temen que en el callejón los quemen. Esto suena a crimen, pero la víctima es el micrófono. ¿Quién es el primero para redactar este prólogo? ¿Quién podrá hacerle frente a este verso incontenible? Got skills, but you ain't got the will. You feel me? Who's gonna listen when the regular label drop you? Who will respect you? They don't give a fuck about you. Who only you is to blame for your demise? Ahora mira para arriba y obsérvame, torch in the sky. Cyborg, poco a poco voy cavando tu agujero. Con Anubis, Metal Jack y Soccer, mal agüero. Dime quién quiere fama, quién se vende por dinero. Dime quién sino yo es el que abusa de este juego. Anubis, Metal Jack, Cyborg, ello es Soccer, mal agüero. Estos latinos trayendo puro fuego. 3MC is ready to die, we on the grind, nigga. Anubis, Metal Jack, Cyborg, ello es Soccer, mal agüero. Estos latinos trayendo puro fuego. 3MC is ready to die, we on the grind, nigga. Crezco, conozco, aprendo, maduro, lo vivo, lo siento, lo entiendo, lo llevo adentro, marcado con fuego. Que perdió su fe, te verás, lo lamento. Se ven en los ojos excesos que no dejan ver más allá de los sueños. ¿Quién te pone mierda? ¿Quién te pone el freno? Perdido, alcanzado por el tiempo. Dime quién tiene un jodido plan perfecto. ¿Quién es tu musa que ya no hace efecto? Inspirando veneno, líneas, trofeos. ¿Quién estuvo ahí cuando se puso feo? Escribiendo con dolor en los textos. ¿Quién te trajo paz con un solo gesto? ¿Quién buscaba guerra y te obligó a hacerlo? ¿Quién? Hay tantos quién esperando su momento, con fallos, con aciertos. Dime quién. Anubis Metal Jack, Cyborg, ello es Soccer, mal agüero. Estos latinos trayendo puro fuego. 3MC is ready to die, we on the grind, nigga. Anubis Metal Jack, Cyborg, ello es Soccer, mal agüero. Estos latinos trayendo puro fuego. 3MC is ready to die, we on the grind, nigga. Bueno, gente, ya acabamos. Ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Os dejo con el Dino BBD desde Alicante.